14 de noviembre de un domingo caluroso, llegué al hípico nervioso con 2 millones prestados. El caballo relojeado nos había sorprendido y hoy le echamos una laucha que descarga 4 kilos. Eran 10 los que buscaban llegar primero a la milla. Jaramillo llama para la rotonda a los potrillos, la tordilla de los jara que de pronto se abalanza, pero enseguida se amansa y sale al tranco por la orilla. Por el 1, el de Araya, con picante en el mandil. Y con el 2 corre el mío del estudio del borrachín. Con el 3, Rodrigo Blanco, del Aras el firmamento. Ese tiene todo el vento, bien pagado en los boletos. Al 4 lo corre el Beto, un bigotudo mendocino. Y el 5 va con Chupino, dispuesto a dejarlos quietos. Con el 6 va el de Mamina y el 7 es el de los Jara. El 8 el de los Contreras, del Paraíso el Ara. El 9 venía de entrar a media cabeza en la calle, lo corría Pepito Valle porque bien lo conocía. Y el 10, uno de Faría, del Estú, nunca me falle. Son 3 cuerpos adelante si la mente no me falla. El Pingo va a dar batalla cuando entremos al derecho. Del único que sospecho es del Zaino y los Araya. Yo le dije al aprendiz, tranquilo, tenga paciencia. Venga atento y aprovecha algún huequito si le queda. No se olvide que Noriega lo supera en experiencia. Relojeo pa'l Sport y daba 5.50. Y esta manga de fierrero, dicen, fija el favorito. Lo cuidaba Gorosito, un conocido en las cuadreras. Los patrones, unos ricos, dueños de qué vida buena. Yo tocaba los billetes como por última vez. Y aunque siempre tengo fe y más si corre mi caballo, hoy si gana me desmayo por culpa del sentimiento. Y en la pantalla aparece el cartel del incremento. Primero jugué 1 millón pa' controlar la carpeta. Y los jockeys ya montados desfilando pa' la cancha. Y yo si pierdo siempre tengo quien me dé pa' la revancha. Ya la plata me quemaba como a todo jugador. Y me jugué el 1 millón si al final pa' eso lo traje. Mis rivales van de traje transpirando del calor. Ya parado en la tribuna la panza me retorcía. Y el cuida ni me miraba pensando en el desarrollo. Y el Nico armando un cogollo por los nervios que tenía. Y el banquero que me llama me dice, ¿vos te cubriste? ¿Los tenés abajo el brazo? Decime que yo le juego. Que el que estudia el escolazo termina siendo banquero. No terminamos el faso que ya sonó la campana. Y el starter que llamaba 1-1 a la gatera. No quiere entrar el de Contreras, retírelo compañero. Comparado con el lote, ese era el más parejero. Estoy la fila con el 4, dijo un hombre de camisa. Como teniéndolo en fija, buscando algún contrincante. Mientras miro la revista y digo, ¿y este debutante? Al final entraron todos a 3 minutos de espera. Y así largó la carrera, se piró el 4 adelante. Y digo, este vigilante ya nos tiene en la cartera. Cuando apenas sueltan, chocan el de Valle con Chupino. Por poco chocan al mío, que se salvó de milagro. La yegua quedó en el bardo junto con el de Faría, que si alguno se caía tiraba a todos los otros, y el de Araya como loco al ver que la fusta perdía. Entonces en la vanguardia iba el Beto 4 largo, y el de camisa gritando, te van a ver en la ducha. Más atrás en dura lucha, Contreras con el de Blanco, y a medio cuerpo esperando el mío junto a los palos. Le pido al cielo un regalo para mí en la última recta, ya que ese choque en la suelta dejó 3 desconectados. Dominaba el debutante pisando los 900 y el nuestro venía teniendo, confiando en su atropellada. De repente el de Contreras sale en busca del puntero, lo corría un brasilero que Panchito lo apodaban, y el mío se acomodaba con un leve movimiento. Y ahí le grito, no te apures, falta mucho todavía, que si ellos siguen peleando arriba llegan sin fuerza. Vos esperá, estate alerta, cambia de mano y move. Y en el codo le meté un chirlito en las paletas. Ya pisaron el derecho y al pescuezo el debutante. Y el brasilero atorrante que en su idioma le gritaba. Y el mío que ya doblaba en línea con el de Blanco. Y yo, para serte franco, pensé que te los pelaba. Y de repente el petizo por fuera gana terreno. Y ya se pone tercero cuando pisa los 300. Y ahí me paré del asiento porque la cosa cambiaba. Y el Nico que lo gritaba con cara de sufrimiento. Y el debutante se para. Dio todo lo que tenía. Y Panchito se ponía puntero y aún no pegaba. Y el de nosotros tampoco y de a poco se le acercaba. 150 finales, Panchito un cuerpo adelante. Y por los palos el picante con la gorra le pegaba. Y el mío que aprovechaba que en la cruz iba liviano, ahí se prende mano a mano y el fierro ya se paraba. Un gordito que gritaba, Enrique, salva la plata. No tengo ni palpargata, no me mandes a robar. Y yo que empiezo a llorar porque siento que ganaba. Y el Nico se disparaba, no la quiso ni mirar. Y cruzaron los dos juntos en un hermoso final. Yo gritaba emocionado por lo que hizo mi caballo. Y si la pierdo en el fallo, igual le voy a agradecer. Prefiero perder por pingo a que ganar por defender. Incremento de 1 millón, avisan en el parlante. Y la verde en el instante al tope del marcador. Y yo que tengo valor, juego 500 en la raya. Y sueldo que no se calla con cara de vencedor. Va a buscar al peón por la cancha como loco. Y el vocero con la foto dice, hay un ganador. El de sueldo por hocico ganó en el último salto. Y Nico se rompe en llanto con el mero de alegría. Te dije que no perdía si le dejaban el hueco. Y mirándolo de lejos al pibe le agradecían. Con 5 fotografías armaron un lindo cuadro. Y entre los 4 abrazados al caballo lo tenían. ¡Qué pingo, mamita mía! Los cordobeses gritaban. Y la hinchada que esperaba para sacarse alguna foto. Y el banquero poco a poco del hípico se escapaba. Al final dio 9 pesos cuando subió el incremento. A 2.500.000 saquen ustedes la cuenta. Y entre los 2 decidieron al pibe darle el 50 pa' que le siga corriendo y que nunca se dé vuelta. Fue una tarde de alegría, de mezcla de sensaciones, de saber que las pasiones no se dejan pa' otro día. En esto no hay garantía sin antes llegar al disco. Pareciera que el zorrito lo empujó desde allá arriba. Saludó a los propietarios, a los peones, a los buscas. Y a los dueños del segundo lo invitó, si no se asustan. En la cancha que usted quiera y la distancia que le gusta. Pero esta vez seré yo el que corre sin la fusta.